hablar, decirte lo que yo siento aquí en mi corazón. Quisiera volver a verte, quisiera volverte a amar, decirte lo que yo siento aquí en mi corazón. Dejándome la herida vacío en mi corazón. Juraste siempre amarme, juraste siempre adorar. Ingrata me abandonaste, mi vida es triste sin ti. Juraste siempre amarme, juraste siempre adorar. Ingrata me abandonaste, mi vida es triste sin ti. Abandono.